AUDETEP, que es la organización, la asociación de egresados, está denunciando que en UTU, en el Ministerio de Educación y Cultura y en el INAU han llegado a retener hasta el 100% del salario por deuda en el Fondo de Solidaridad, pero dicen que esto es ilegal. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la asociación, Adriana García. Adriana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, contame, ¿por qué es ilegal esta retención que hacen a los profesionales en distintas instituciones por deudas con el Fondo de Solidaridad? Dicen, según denuncian ustedes, AUDETEP, que hasta han llegado a retener hasta el 100% del salario. ¿Por qué es ilegal? Han retenido, Adriana, el 100%. ¿Cómo? Porque sí, han retenido el 100%. Incluso ayer nos llegaban noticias de comisión de apoyo de ACE y hasta de secundaria. Ajá. Porque en el presupuesto que se votó en 2017, se cambió toda mucha parte de la normativa del Fondo de Solidaridad, entre las cuales dice que no se puede retener más del 50% del sueldo, ajá, que entró en vigencia, en vigor, el 1 de enero del 2018. Es la ley 15.535, artículo 271. Y el año pasado a gente con problemas que tenía deudas sí le retuvieron el 50%, pero este año están reteniendo el 100%, por lo cual están dejando a la gente sin el ingreso de julio. Y si no arreglan, se ha llamado, a la gente ha llamado y se preocupa, y si no arreglan, con una entrega a veces importante de un monto para refinanciar el resto, le seguirán reteniendo el salario de agosto y así sucesivamente. Y la verdad que nos ha preocupado, y mucho, porque no pueden retener el 100%. Ahora, tú llamas, por ejemplo, a UTU, por decir, ¿no? Sí. Y te dicen que ellos reciben la orden de caja profesional. Llamas a caja profesional y te dicen que ellos reciben la orden del Fondo de Solidaridad. Llamas al Fondo de Solidaridad y te dicen que no se puede retener el 100%, que es ilegal. Entonces, es un poco caótica la situación, porque nadie sabe quién dio la orden, en definitiva. Aparte, se le está reteniendo a gente que tiene declarado no ejercicio en la caja profesional, por lo cual la caja no tiene forma de enterarse si debe o no debe, a no ser que el Fondo de Solidaridad le pase el dato. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces en esas estamos peleándola a ver qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente y de todo el país en la misma situación. ¿Y esto desde cuándo está pasando, Adriana? Ahora, en agosto. Ajá. O sea, se les ha retenido el salario de julio. O sea que ustedes todavía están haciendo alguna medida, sí, para contrarrestar esto, o solamente, sí, están recabando la información recién. Bueno, en principio empezamos a recabar la información. Ajá. Y ahora las abogadas de AUDETEP están redactando un escrito para que, al cual se puede adherir a ese escrito socios de AUDETEP, y también aceptamos no socios que estén en la misma situación. Ajá. Porque la cosa es grave, a nadie le gusta que le retengan el sueldo, más en los tiempos que corren, ¿no? Claro, claro. Que está todo tan difícil, y hay incluso matrimonios, los dos con el sueldo retenido. Ajá. Entonces, se va a elevar un escrito solicitando, por favor, que se les ingrese el 50% normal, correspondiente. Si no hay respuesta a eso, se va a hacer un recurso de amparo. Pero claro, mientras tanto, la gente sin cobrar. Claro. ¿Eso lo resuelve el Fondo de Solidaridad? No, nosotros, AUDETEP, va a elevar cartas a los diferentes organismos. Ajá. De los que tenemos constancia que hay retención. Bueno, si hay alguien escuchando ahora, un profesional que le pasó eso, ¿qué es lo que tiene que hacer, Adriana? Que se ponga en contacto a través de la página www.audetep.org.uy. Perfecto. Que nosotros estamos a las órdenes, a disposición de cualquier consulta, cualquier cosa. No importa, si no, no importa que no sea afiliado. Que no sean socios. En este momento no, para este caso especial no, porque lo vemos sumamente grave, ¿no? Claro, claro. No importa que no sean socios de Audetep. Y hay un mail, info@audetep.org.uy. Adriana García, si quieren escribir. Muchísimas gracias por el gracias a ustedes por el tiempo y quedamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.